una hora 40 más menos, de lo que es música, de lo que son audios, lo que es contrainformación, algo y contrainformación, pero lo que es buena música también. La buena música ya comenzó a sonar con la tremenda bandota que es Escapa Rápido. Escapa Rápido, que es una banda española, que es tremenda bandota. Y el último tema que han sacado, no sé si es el último en realidad, pero es Rebelde Corazón, en la cual aparecen miembros de banda Basotti y miembros también de Arpión, y dos tremendas bandotas emblemáticas de lo que es el ska. Ska italiano, de hecho. Ya, así que ahí estábamos escuchando Escapa Rápido. Escapa Rápido. Me acuerdo cuando en el vivo compré un cassette de Escapa Rápido con el primer disco, que se llamaba Escapa Rápido, y era pirateado, y se lo compré al Corsario de Santiago Rebelde cuando tenía su puesto de ska en el bio. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Tienen más o menos esa edad o no? Los de Escape también me llevé, pues. Escape, Escape también me lo llevé en su momento. Cassette, el cassette pirateado, pues, compa, siempre pirateando música. Que viva el pirateo, piratea y funde todo el puto rato. Ya, queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, pues. Ya vamos a comenzar lo que es el contra. El día de hoy traemos palabras, de alguna forma, de compañeros y compañeras encarcelados y encarceladas, ya que le dedican palabras a Mauricio Morales. Vamos a dedicar también este programa a Mauricio Morales, porque obviamente, bueno, ustedes saben de que a través de las prisiones, ya a través de las rejas en oportunidades, no sale inmediatamente lo que es la información. Aparecen días después, ya, así que incluso han aparecido meses después. Pero lo importante es poder difundirla, ya, y creemos importantísimo que cada uno de los compas que están tras las mazmorras, ya, puedan tener esa voz, puedan tener la posibilidad de poder sacar sus opiniones, su información, sus comunicados, ya, a través de esas rejas. Y que se haga extensiva, obviamente, la solidaridad con ellos y ellas. Ya, así que eso es importantísimo. Y para nosotros, justamente, poder dar estas palabras, que es en conmemoración a los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales, como lo estuvimos conmemorando la semana pasada, el día de hoy también lo vamos a hacer. Y vamos a rescatar esas palabras que tienen los compas, que dan a conocer los compas, y que está la posibilidad de que poder salir de las rejas, ya, esas palabras, obviamente, y esperando, obviamente, que ellos también prontamente o en un futuro que puedan salir de esas rejas también, poder difundirlas desde acá, pues, ya, así que, y que queden estampados, obviamente, y plasmadas ahí en un audio, ya, en un programa, compa, así que se puedan traspasar también todo lo que son las fronteras a través de las radios cómplices de la contra, ya que nos dan la posibilidad de poder expandir estas palabras de ellos para allá, para que usted vecina, usted vecino, donde quiera que nos esté escuchando, pueda tener la posibilidad de poder escuchar las palabras de los compas encarcelados. Ya, así que eso, compas. Así que eso es lo que se viene más que nada el día de hoy. Y obviamente, como ya nombramos a las radios cómplices de la contra, vamos a ir a saludarlas de inmediato. Como toda la semana, las saludamos a esta hora. Ya siempre cuando comenzamos el programa tenemos este espacio de poder saludar a cada una de las radios cómplices de la contra babilónica. Ya, queridos compas, vamos a saludar en forma inmediata, porque nacemos a través de Radio Nehuen, Radio Nehuen, con la fuerza de todos. El dial virtual se llama Nehuen, www.radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar para tu dispositivo móvil, ya, que tenga Android, sí, porque el iPhone no, porque son más cuáticos los iPhone. Creo que cobran y todas las manos, ya hay atado con los derechos, bla, bla, bla. Así que eso, compas, pueden descargarlo a través de Google Play, Radio Nehuen, y lo pueden descargar y a un clic pueden escuchar la programación de la Nehuen. Y obviamente sonamos los días miércoles a contar de las 22 horas en directo sonando a través de la Nehuen. Oye, en directo sonando también todos los días miércoles 22 horas a través de la señal del viento. Ustedes saben cuál es: Radio Curruf, radiocurruf.org. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, todos los días sábado 23 horas y miércoles 23 horas a radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, Eupa, Caco, Asalto Mata Radio Rock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, sonando en directo 22 horas. Radio jgm.uchile.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, casandras.org, sábado desde las 15 horas, sonando directamente desde Neuquén, Argentina. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los días domingo desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, también laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí en La Conquista. En Panamá también, Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludamos en forma inmediata, queridos compas, y le mandamos un gran y cariñoso y apretado aplauso y abrazo a los compañeros y compañeras del colectivo por las comunicaciones a UCAN. Radio UCAN Libertaria sonando ya. Ya están llegando y se están ordenando en su nueva casa, así que le mandamos un gran abrazo a los compas que deben estar escuchando por ahí. RadioUCAN.cl, estamos sonando ahora. Ya, así que todos los días, miércoles en directo, y no sé si los sábados mediodía, no sé, pero ahí nos van a confirmar los compas. Así que aprovechamos también de saludar a Francisco, que está de cumpleaños. Así que eso, le mandamos un gran abrazo al Francisco, que es compañero de Radio UCAN. Ya, así que eso, pues, compas, nos alegra muchísimo de que ya puedan estar un poquitito más ordenados en su nueva casa, ya los compas de la UCAN. Así que eso, directamente desde San Fernando, sonando en la UCAN, radioucan.cl, queridos compas. Oye, Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, sonando también 88.5 en la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, todos los días desde las 15 horas en horario de Granada. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio. Radio Lafkenche.cl, 87.7 FM en el litoral de los poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, es decir, abarca prácticamente toda la costa, pues. Y a través de la aplicación Radio Lafkenche en Google Play, miércoles en directo 22 horas y retransmitido los días viernes desde las 21 horas en Radio Lafkenche, pues. Oye, Radio 31 de Enero, ahí en la Villa Portales, Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, ahí movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación alternativa a través de Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, todos los días lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando fuerte en La Bulla. Radio Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia, todos los días lunes desde la medianoche, sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, radio libre, feminista y autónoma, lazarzamora.cl, sonando en La Zarzamora, la contra Babilón. Radio Comunitario Población Aconcagua y en San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de la Quinta Región, en San Felipe y alrededores, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Oye, desde San Antonio, en la Quinta Región, también sonamos a través de Radio Galáctica FM, Radio Galáctica FM, todos los días domingo desde las 20 horas. Radiogaláctica.cl es la web de la tremenda Galáctica, bo. Oye, y Radio Autónoma Piuque, que la semana pasada ya comenzaron a retransmitirnos todos los días viernes desde las 22 horas, sonando a través de la Radio Autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar. Ahí están todas las radios, Caleta igual, pues es bacán, pues. Falta un poquito de agüita, ¿no? Vamos a tomar un poquitito de agüita, queridos compas. Mientras tanto, los vamos a dejar con unos tremendos temones. Primero que todo, vamos a escuchar a Scooby Rap. Ya, Scooby Rap con el tema Ámate y Ármate. Ámate, ármate,

El agua es vida, siempre se podría interpretar así. Pero en la ciudad llueve muerte y recuerdos de ella. Anoche cayeron gotas, esas múltiples contenidas en nuestro interior. Aquellas que con descontento y desesperanza ven al mundo avanzar sin tu presencia. La lluvia puede ser un hermoso respiro. Anoche fue un amargo recuerdo. La lluvia puede ser movimiento hacia la vida. Anoche fue estancamiento en un segundo de muerte. Solo segundo. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Cinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Cinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Hay algunas cuñitas, queridos compas, con respecto a los compañeros y compañeras que están realizando lo que son periódicos, periódicos en papel, ¿ya? Así que a lo antiguo, de alguna forma, porque ahora ya casi todo está en formato digital, pero ellos, los compas, están ahí poniéndole papelito ahí para tenerlo. Importantísimo poder tener, no sé, pues folletos, poder tener libros, poder tener periódicos, fanzines, todo eso en papel. ¿Ya? Los que somos más antiguitos nos gusta tener eso, ¿no? Lo vamos coleccionando, de hecho, y lo vamos moviendo también en su oportunidad. Así que importantísimo poder comunicarse entonces con Tinta de Fuga y las compañeras de la Zarzamora también, que tienen su periódico, ya tienen su publicación en formato físico. Tenemos algunos comunicados y algunas cositas que se fueron sucediendo y que fueron conmemorando lo que son los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales. Primero tenemos desde la Juventud Anarquista de Milano y Massa, Carrara, en territorio ocupado por el Estado italiano, recibimos y difundimos un gesto por Mauricio Morales, para quien ha abierto los ojos del mundo. Es complicado seguir adelante de un día para otro. De repente te das cuenta de que todo lo que haces, todos los asuntos cotidianos, por lo que pasas desde la mañana a la noche, no se basan más que en las mentiras de ciertos centros de poderes que han evolucionado tanto con el tiempo que se han vuelto totalmente incorpóreos, descentralizados. Si antes era relativamente fácil identificar al enemigo, por ejemplo, el rey que detenta todo el poder político y la capacidad de ejecutarlo a su antojo, debidamente domesticado por una república subordinada, hoy aparece cada vez más difícil. Sin embargo, nunca hemos cambiado. Los comunistas y los socialistas modificaron sus medios a lo largo del tiempo para adaptarse al derrumbe del muro y a la victoria del liberalismo fallido. Nosotros y nosotras, en cambio, nunca hemos abandonado nuestras herramientas. Si esto es bueno o malo, dejemos de quien lee lo decida. Es que precisamente por esa irreductibilidad, hoy queremos conmemorar amistosamente la vida y muerte del compañero anarquista Mauricio Morales, llamado Punky Mauri, quien fue un insurgente integral y profundamente dedicado a la lucha contra todo aquello que se coloca o se colocara ilegítimamente por encima de su individualidad y la de la gente que amaba y la gente que lo ama, obviamente, hasta el día de hoy. En la carta de un compañero se le describe como el anarquista más antisocial de todos los tiempos. Como miramos las fotos de este joven risueño y festivo, no vemos la fisonomía de un esclavo por naturaleza, de un maniquí al que hay que arengar, sino que vemos el ejemplo de alguien que comprendió y decidió recuperar todo lo que le habían arrebatado: la dignidad, la autonomía del cuerpo y del espíritu, el poder, el amor. También él, como el compañero Bruno Filippi, cayó en la batalla por demasiado amor, envuelto en una llamarada carmesí que iluminó las oscuras y decadentes calles, urbanizadas de esta gran prisión. Han pasado muchos años, pero seguimos deseándole un buen viaje, Mauri. Procura que viva la anarquía, procura que viva la anarquía. Mauricio Morales presente. Juventud Anarquista FNO, Milano e Massa Carrara. Así que eso quisimos compartirlo también, porque obviamente Mauricio Morales, el compa, su lucha, y lo decimos con mucho respeto, obviamente, rompió todo tipo de fronteras. Y es en diferentes territorios ya donde se conmemora lo que es la figura de Mauricio Morales, la lucha de Mauricio Morales. También tenemos lo que es un comunicado con respecto, y esto lo rescatamos de Buscando la Calle, importantísima red social o importantísimo punto donde van a tener actualidades y actualización de los compañeros presos y presas, no solamente en este territorio puto chileno, sino que a través de todo el mundo. Así que importante que puedan seguir Buscando la Calle, ¿ya? Con respecto a lo que es la colocación del artefacto incendiario en una furgoneta de Amazon en Barcelona, en solidaridad con los presos y presas. Punky Mauri. Oye, pero estoy como trabado. ¿Qué onda? Se me lengua la traba. Punky Mauri presente. 22 de mayo del año 2023. Solidaridad revolucionaria internacionalista con todos los presos anarquistas y subversivos. Contra las condenas de larga duración, la madrugada del 18 de mayo ardía en un parking de los aledaños de Punillas, Hospitalet de Llobregat, una furgoneta de Amazon. Este es un pequeño aporte solidario con todos y todas los presos y presas anarquistas y subversivos. Claudio Lavaza, Gabriel Pompo da Silva, Iván Aloco, Juan Sorroche, Ana Bernamino, Alfredo Cóspito, Marcelo Villarroel, todos y todas a la calle. Un saludo especial a Mónica y Francisco a la espera de juicio. Aprovechamos este aporte solidario para recordar que un día como hoy, el día 22 de mayo del año 2009, moría Mauricio Morales al estallarle la bomba que pensaba colocar en la escuela de gendarmería. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos prometedores de la desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a los que nos han sometido. Ármate y combate el terrorismo. Quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. Algunas individualidades con tendencias anarquistas. Ya esto directamente desde España también, en conmemoración del compañero Mauricio Morales. Ya, así que, ¿qué más tenemos acá? Ahí sí. Ahí teníamos una actividad que se estuvo realizando el día 28 de mayo, ya se estuvo realizando una actividad también en Veracruz, ahí en México, ya en conmemoración también del compa Mauricio Morales. Ya, luego de eso vamos a tener en las palabras, obviamente, como les comentábamos al principio del programa, palabra de compañeros y compañeras en prisión, ya que le dan a conocer, obviamente, a Mauricio Morales, y esperamos, obviamente, que... de hecho estamos seguros de que él también las está escuchando y las estaba viendo en el momento que los compas las estaban escribiendo. Estamos segurísimos de eso, ya, porque está presente. Físicamente, obviamente, su cuerpo no está, pero él sigue presente en cada uno de los corazones rojinegros, ya. Así que más negros, obviamente, que rojos, diría yo. Así que eso, compas, lo seguimos conmemorando. Esto es Acción Daza Nach con el tema Venganza, Acab, y luego Anónimo o Anónima, en memoria, para el punk. En la traición, en lo más bajo, solo maestrados a pesar de la ordenanza, no podrán impedir nuestra venganza.

La Contra Musical, directamente a tu oído a esta hora. ¡Buenas noches! Buena, mi gente. Habla Anónimo Tairik en representación de nuestra querida banda Barrio Guerrilla. Queremos mandar un afectuoso saludo a la gente de La Contra Babylon y La Contra Musical. A la vez también felicitarlos y agradecerles, ya que plataformas como estas permiten que muchas bandas emergentes como nosotros puedan difundir su música, lo cual es fundamental, ya que nosotros estamos convencidos de que en las calles de Chile hay demasiado talento y eso no puede quedar así. Y la única forma de poder demostrar o difundir nuestra música es con plataformas como esta, por lo tanto no nos queda más que aplaudirlo. Les quería comentar un pequeño resumen de la banda. Nosotros somos una banda que se inició y se crió durante la revuelta en Chile, por lo tanto nuestra banda es de una temática completamente contestataria, es música del pueblo y para el pueblo. Ahora, en lo musical, nosotros somos una mezcla de estilos, dentro de lo cual está el hardcore, el metal, el rap, todo esto se junta y se forma Barrio Guerrilla. Nosotros somos una banda con 5 integrantes, dentro de esto está el baterista, que es Don Jorge, Jorgito, un maestro de la batería, está la señorita Jenny Suárez, la bajista del grupo, recientemente integrada al grupo, así que aprovechamos de saludarla y darle nuestra bienvenida a través de la radio. Además de eso, está Don Ulises Botero en la guitarra y los dos vocales, o MCs, ya que somos raperos, viene siendo Diego Famous y Carlos Anónimo Tairik, quien les habla. No me queda más que presentarles un par de temas del nuevo disco, un disco que salió hace poquito, hace unos meses, y ha sido súper bien recibido por la audiencia. Por lo tanto, estamos súper contentos por esto. Los temas que vamos a presentar es Maleza de Barrio y Códigos. Esperamos les guste y nos sigan apoyando. Saludos para todos, sin excepción, del Barrio Guerrilla. Hacen nada, rock, rock, carbón, no se

Este mes fue marcado por la muerte de nuestro compañero Mauricio Morales, el cual falleció en un fallido ataque a la Escuela de Gendarmería el 22 de mayo del 2009. Él murió haciendo lo que él le parecía justo, pero su muerte no fue la última acción. Él sigue accionando en el corazón de todos los que buscan un cambio en este sistema. También hago un llamado a conmemorar a nuestro compañero, no con flores ni llorando. Conmemoremos a nuestro compañero con fuego, conciencia y explosiones. También hago el llamado a no dejarse amedrentar por las autoridades que se pasan a Paco. Ni los inspectores ni centros burocráticos pararán la llama del caos. No me interesa un grupo de personas que se basan en transar con los entes que nos asesinan y nos reprimen diariamente. Ellos no hacen nada por ustedes, ténganlo claro. Les interesa más tomarse el liceo para drogarse y vacilar que respaldar con acciones concretas a los compañeros que están siendo perseguidos diariamente por sus acciones. Termino diciendo que nosotros siempre estaremos para ustedes, compañeras. No dejaremos que los pasen a llevar. Porque si las autoridades les causan miedo, nosotros seremos su peor pesadilla. Lo conocí aquí en la casa cuando venía a vender pan. Venía a vender pan y conversaba con... ¿Con todos nosotros? Él estaba acá, lo buscaba a los niños. Pero él aconsejaba bien. Era más como un apoyo, bueno, lo que lo aconsejaba. Un amigo más. Yo lo conocí aquí en la biblioteca. Sí, había una biblioteca y había un centro cultural. Incluso mi hijo vino a prestar acá. Con libros, cosas así. Aquí lo aconsejaba. Cuando fumábamos, igual lo retaba. No le gustaba esa agua. Vamos para adentro, para adentro. Ya, compas, ahí primero que todo estuvimos escuchando lo que es la contra musical con los tremendos de Barrio Guerrilla. Qué buenas bandas, así cuando hay rap con banda, bueno, hip hop con banda y mezclado así con un poco de metal o la raja. Así que ahí estuvimos escuchando a Barrio Guerrilla, que también se animó y quiso participar de esto, de este espacio. Hacemos una extensiva invitación, obviamente, como lo hemos publicado a través de las redes sociales, a cada uno de los músicos, bandas, cantautores, hip hoperos, bueno, de todo, compas, que quieran participar de esto, por favor escríbanos al WhatsApp. Lo tenemos por acá, porque no lo sabemos. El WhatsApp es el +569-4214-7247, +569-4214-7247, contrababilon@gmail.com, el correo, a través de las redes sociales, ahí nos pueden escribir también, compas, para que puedan participar de este espacio. La idea es poder difundir su música, ya ese es un espacio musical. Y obviamente también hacemos extensiva la invitación a cada uno de los colectivos, compas, individualidades, editoriales, compitas que tienen, no sé, ferias libertarias, ferias con materiales independientes, lo que ustedes quieran publicar, lo que ustedes quieran difundir, también contáctennos para poder difundirlo desde acá, obviamente, en todos los programas. Ya ahí podemos hacer una cuñita loca, no sé, por ahí cualquier cosita, compas. Así que les hacemos también la más grata de las invitaciones, ya para cada uno de ustedes que quieran participar y difundir, obviamente, lo que están realizando, que esa es la idea justamente de los medios libres de comunicación, pues poder difundir esto. ¿Dónde más? Medios convencionales de comunicación, nunca. Ya, así que aprovechen los espacios, que eso es importantísimo. Compas, estuvimos escuchando, como les estaba comentando, a Barrio Guerrilla, ya. Y ellos van a tener un festival, lo vamos a dar de inmediato y a ver si lo repetimos después. Será un festival musical con bandas y artistas de distintos estilos: rock, heavy metal, hip hop y bailable. Esto es un festival que se va a estar realizando en la Florida, compas. Atención, la Florida, ven y disfruta de buena música. Unidos por la música. Va a estar Social Crisis, Vértebra, La Psycho Sur, Barrio Guerrilla, Niebla, Despal, Choriza, parece, ¿no? Choroca, Choriza, no, Choriza parece. Choriza Sánchez y Motín en el Matadero. Esto va a ser el día sábado 10 de junio, desde las 4:30 de la tarde, 16:30 de la tarde. El valor de la entrada es de 3 lucas y queda ubicado en José Miguel Carrera, número 748. José Miguel Carrera, número 748. Ya, esta es una actividad que están organizando los compas también de Barrio Guerrilla, y ahí van a estar participando de esto, ya, así que eso, importantísimo poder apañar en este tipo de instancias. Luego también estuvimos escuchando algunos escritos sobre Camina Libre. Esto también lo vamos a estar dando constantemente en el programa, ya. ¿Por qué? Porque se está invitando ya a todas las distribuidoras de material anticarcelario y a los compas afines. Les animamos a generar los lazos para hacer correr el libro que va en total apoyo a la campaña permanente por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar por el compañero Marcelo Villarroel, en el contexto de la agitación constante por la liberación de nuestros compañeros y compañeras anarquistas y subversivos en lucha en las cárceles chilenas. Esto invita justamente al Buen Trato Ediciones, que fue justamente uno de los editores de este libro. Cualquier tipo de información con respecto a esto pueden escribir a Camina Libre Libro, caminalibrelibro@riseup.net, ya, para que puedan ser partícipes de lo que es la difusión de este material, que es un hermoso libro. Y ojalá lo puedan tener en sus manos también, ya lo estamos leyendo, así que son palabras justamente de compañeros que estuvieron encarcelados en aquellos tiempos, y algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria, ya. Así que eso, los invitamos a eso. Y luego escuchamos también, primero que todo, un audio conmemorativo a los 14 años de la muerte física de Mauricio Morales, que lo hicieron compañeros del Instituto Nacional. Y luego escuchamos a algunos vecinos del barrio Yungay que también tuvieron la oportunidad de poder conocer a Mauricio Morales, ¿ya? Y obviamente su pega que estaba haciendo ahí a nivel comunitario y a nivel social, ya, junto con los niños incluso. Vamos a ir a escuchar, primero que todo, se me estaba olvidando, vamos a ir a dar a conocer las palabras de la compañera Mónica Caballero, ya, primero que todo con respecto a... con respecto a un comunicado que había lanzado hace un par de días atrás la Cordillera Libertaria, por Mónica Caballero, anarquista y presa por el Estado chileno. De alguna u otra manera, por medio de mensajes que de boca en boca logran traspasar las distancias de los altos muros y los barrotes, me llegó la invitación de poder enviar algunas palabras dirigidas para las presas mapuches secuestradas por el Estado argentino. Desde algunos años, quizás décadas, he seguido los acontecimientos represivos que han golpeado a sus comunidades, como de la misma forma su digna lucha en contra de los capitalistas, que en complicidad con los aparatos del Estado han tratado de someterlas. Poseemos enemigos comunes, el Estado y el capital. El primero nos trata de hegemonizar, tratando de uniformar nuestras prácticas culturales, costumbres e identidades. El segundo, en pos de conseguir más acumulación de bienes, destruye y se apropia de todo lo que necesita para su fortalecimiento y perpetuación. Esta dupla político-económica son inseparables una de la otra. Los estados nacionales no se pueden entender sin un liberalismo, como tampoco podemos ver a los estados modernos sin un neoliberalismo actual. Los pueblos sin Estado, que no se forjaron dentro de la idea de la propiedad individual, son antagónicos a todos los estados y a este sistema terrorista. La sola existencia de los pueblos como el mapuche es un peligro para todas estas formas de dominación. Quiero agradecer, quiero creer, que de alguna u de otra forma este mensaje logrará traspasar las distancias y los altos muros y los barrotes y llegue a oídos de las presas mapuches por el Estado argentino. Con un profundo respeto y admiración, presos subversivos anarquistas y mapuche a la calle. Mónica Caballero, prisionera anarquista, cárcel de mujeres de San Miguel, Santiago, territorio ocupado por el Estado chileno, 20 de mayo del año 2023. Y también tenemos las palabras de la compañera Mónica Caballero con respecto a un nuevo 22 de mayo. Cada 22 de mayo... Es un día difícil desde ese maldito 22 de mayo del año 2009, aunque a pesar de todas las dificultades, como fue anteriormente y como aún lo es, la constante represión y la inmensa tristeza algunos tomarían como práctica cotidiana, el conmemorar la muerte de Mauricio Morales, práctica que se logró instaurar y trascender más allá de quienes lo quisimos y fuimos sus compañeros. Que hoy se recuerde que el Mauri murió intentando atacar la Escuela de Gendarmería es fruto de la persistencia de todos los que sentimos afinidad con la acción del compañero en negar el olvido. Un día en el que se recuerda una acción frustrada en contra de Gendarmería es el momento perfecto para que retomemos, continuemos y creemos instancias en contra de nuestro actual sistema jurídico punitivo. Que dotemos de más y mejor contenido las luchas en contra de las prisiones, que el hacer anticarcelario se concrete y forje materialmente. La destrucción de nuestras cadenas es una tarea individual, constante y diaria, la que se expande y simiente con otros y otras que amen y odien en pos de la búsqueda de la liberación total. Por la destrucción de la sociedad carcelaria, viva la anarquía. Mauricio Morales presente, Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista, cárcel de San Miguel, mayo del año 2023. ¿Ya? Ahí rescatamos las palabras de la compañera Mónica Caballero, prisionera anarquista por el Estado chileno. Y importantísimo, obviamente, poder traspasar, como bien dice ella a través de estos comunicados, traspasar esos altos muros y esos barrotes. Ya sé que es la idea de nosotros justamente como programa y es la idea de cada uno de los compas que tienen la oportunidad de poder leer esto y poder escuchar esto, ya de poder compartir esto, ya para que los compas, como les vuelvo a reiterar, para que los compas que están ahí al otro lado de la prisión tengan la posibilidad de poder dar a conocer esto. Lo están escribiendo, lo están dando a conocer y nuestra, no sé si obligación, no, que no suene como obligación, pero nuestra responsabilidad dentro de lo que es la solidaridad anticarcelaria es justamente poder dar a conocer sus palabras desde la prisión para que salga y se pueda expandir lo que más pueda. Y pueda derrumbar justamente esas fronteras que tal como dice Mónica. Así que eso, compas, vamos a ir con la música. Esto es Reyerta, con un tema dedicado justamente que fue sacado de una carta de Mónica Caballero, que escribió a Nico Peña. Ya un tema que hicimos en una carta que mandó a Nico Peña cuando estaba preso, se llama La justicia está secuestrada. Ya muerto el Estado y viva la anarquía. Vamos a ir a escuchar este tema, compas. Ya, primero que todo, oye, se nos adelantó. Vamos a ir a escuchar a Reyerta. Gracias al Mario que hace un tiempo nos mandó lo que es el demo de Reyerta, punk anarquista, punk rock anarquista, compas. Y luego vamos a escuchar, primero que todo, bueno, ordenémonos un poquitito, ya, porque yo aquí leyendo y como que se me da la idea para la cresta. Bueno, vamos a escuchar a Reyerta ahora. Del demo justamente del año 2022 vamos a ir a escuchar La revuelta debe destruir la prisión y luego vamos a escuchar a Electroduendes con el tema la celda de la tortura. Oye, mi lengua la cagó, todavía la garganta está malena. Reyerta, La revuelta debe destruir la prisión y luego Electroduendes, uno de los que influencian también la música de Reyerta. Hay que destacarlo y lo teníamos ahí en pauta. Electroduendes con el tema La celda de la tortura, dedicado justamente a nuestros compañeros tras las mazmorras. Esto es Contra Babilón, así que no se cambie ahora. Para terminar, solamente puedo decir muerto al Estado y viva la anarquía. Ya. amargura. Pero que de la sangre y la amargura. Alejaré los muros en nombre de Allá. Ya no cabe dentro ninguna estrella. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, quisimos, entre comillas, recordar justamente a unos tremendos compas. Primero que todo vamos a ir a escuchar al Juancho Trova. Ya al Juancho Trova, un compa que tenemos el honor de poder conocer y que es un tremendo músico, es una tremenda persona, hace bastante rato ya que nos conocemos. Así que eso, desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno y apretado al Juancho. Y vamos a ir a escuchar un tremendo tema que se llama Libertaria, ya, hermoso tema del Juancho. Así que vamos a ir a escuchar a Juancho Trova con el tema Libertaria. Y luego vamos a escuchar al tremendo de Pato Patín también. Esto fue grabado, mezclado y masterizado en Formas Acústicas Estudios por Claudio Pichitrún entre el año 2014 y el año 2016. Y en el verano del 2021 fue grabado en San Antonio, ya, por Imperecedero Records, si no me equivoco, Imperecedero Records, ya, en el cual participa también Pato Patín. Vamos a ir a escuchar Afilando el Humor, que justamente le da el nombre al álbum Afilando el Humor. Juancho Trova, Libertaria, y luego Pato Patín con Afilando el Humor, acá en la Trova Libre de la Contra. Mi casa sin haber encontrado nada, y en mi cama ya se desnuda mi revolucionaria. Dejarte una noche no podré, dejarte desafinada y no tocarte, sin cantar las canciones de medianoche que

En ese tiempo me encontraba prisionero en la cárcel de Neuquén, en el territorio dominado por el Estado argentino, en donde nos enteramos de esta triste noticia, que en primer momento no daba nombre, sino que de modo general los escabrosos detalles de tan terrible suceso. A pesar de las horas, ya se fueron disipando las dudas y el Mauri apareció con su rostro claro anunciando su partida, solo física, que no hizo más que eternizarlo en el conflicto contra la autoridad, desde donde nos acompaña sin duda alguna hasta el día de hoy en cada acto rebelde, en cada gesto insurrecto, en la lucha cotidiana contra la sociedad carcelaria. Aunque nos conocimos y compartimos en más de alguna iniciativa amplia de modo circunstancial, nunca caminamos juntos, no fuimos amigos, ni menos compañeros directos en ninguna iniciativa concreta de lucha, y para mí esto nunca ha sido impedimento para reivindicar su decisión de combate, su opción de vida, su palabra y, por cierto, el fecundo legado de su música. Decir que a 14 años de su partida su nombre ha sido escrito y reivindicado en todos los idiomas imaginables, recorriendo el mundo entero desde su clara posición anárquica y en el mismo lenguaje de guerra. Quienes por el planeta luchan contra el nefasto entramado jurídico penitenciario por la destrucción total de la sociedad carcelaria saben que el Mauri las acompaña y sin vacilaciones. A 14 años de su muerte física, la guerra contra el poder y la autoridad en este territorio continúa, así como el combate minoritario, subversivo, anárquico en la calle y resistiendo en las prisiones, articulando iniciativas, manteniendo una memoria insurrecta que no se detiene. Abrazo fraterno a todos los que mantienen vivo su legado, a quienes lo reivindican en la acción, a todos quienes no olvidan ni a los presos, ni a los fugados, ni a los que han caído en esta lucha a muerte por la liberación total. Nada ha acabado, todo continúa. Mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel empresa La Gonzalina, Rancagua, mayo del año 2023. Vamos a ir también con otras palabras del compa Joaquín García Changs por Mauricio Morales. Desde el otro lado de los muros extiendo un cariñoso y anárquico abrazo a todos quienes participan de esta ya histórica actividad. Es increíble el paso del tiempo. Sería terriblemente falso de mi parte hablar de una cercanía a los círculos anárquicos por allá del año 2009. Creo que me sentí parte de una colectividad ácrata, si así se le puede llamar. Poco después, lo suficiente como para que la pérdida de un compañero se sintiese aún tan a flor de piel. Mauricio Morales trasciende en una inevitable referencia para muchos, por más que se luche por destruir esa imagen idealizada y estereotipada que este mismo nosotros o nosotras, anárquico, se ha encargado de propagar a través del tiempo. Esa es la verdad. No se puede pensar en mayo sin considerar esa fecha. No se puede susurrar ataques sin pensar en Mauricio. No se puede conspirar para atacar sin la palpable experiencia de que a veces las cosas no salen bien. Es lo que dota a la historia de realidad, lo que nos hace sacudir toda la teoría y poner los pies en la tierra, la seriedad de lo que significa la confrontación, el saber que lo que a nosotros nos puede ser tan costoso para el poder no lo será tanto. Asumir que ninguna acción nos traerá un mañana anárquico, que el devenir se vive día a día y que la única forma de obtener un pequeño ápice de libertad es abrazar el antagonismo como un presente de teoría y praxis, palabra y acción, moral y ataque. Si hemos de encontrar algo claro, casi innegable en Mauricio, que lo sea esta simbiosis. Joaquín García Changs, cárcel empresa La Gonzalina, Rancagua, mayo del año 2023. Ahí están las palabras de Joaquín también. Esto es una tremenda banda que se llama Oscura Vida Radiante. ¿Usted vecino ha tenido la oportunidad de poder escucharlo? ¿Sí? ¿O a lo mejor no? Lo vamos a ir a escuchar de inmediato. Del disco Oscura Vida Radiante vamos a ir a escuchar Introvértigo. Bandota sonando ahora en la Contra Babilón. Como orangután, tú odiaste la

y no pienso sentir culpa, vos dejaste la cagada y así vamos aprendiendo pa' que no nos pase más. ¡Aguante! Moraleja de esta historia, más ficha a la chiquilla, cree en ti misma y cuida tu energía. Si lo pillamos por la calle, lo vamos a corretear junto a toda la piña, ¡lo vamos a funar! Te dice quisiera que lo vieras con mis ojos. Y es que se está agotando el tiempo, no es excusa, no es antojo. La tierra nos avisa, pero nadie escucha. No siente su llanto, yo lo escucho, sigo en lucha contra aquel que olvida sus raíces. No sabe lo que tiene, de dónde viene, lo que dice. Es que no se dan cuenta que es el suelo que pisa. El agua que bebemos, el aire es la brisa. a que me digas Ya, compas, entramos de lleno a lo que es la finalización del programa, pero sin antes dar a conocer justamente las palabras prisioneras anónimas por el Punky Mauri, por un anarquista desde algún módulo de la cárcel Empresa Santiago 1. Llevo 2 meses y medio preso, en la calle solía frecuentar los espacios y también dar la guerra y conozco el accionar y la guerra que libran a diario quienes viven la anarquía. Aquí adentro, encerrado, todo se vuelve más complejo. Las dinámicas carcelarias buscan derrumbar tu espíritu, pero aquí me mantengo firme. Quiero agradecer enormemente a mi compa que me ha acompañado incondicionalmente y me ha enseñado mucho sobre este mundo y las ideas que conocemos. Mantengo el anonimato, al igual que afuera. Las ideas se afilan y el odio a la policía, sea cual sea, se acrecienta a diario. Escribo esto recordando al compañero Mauricio Morales, quien murió en una acción que iba dirigida a las instalaciones de los carceleros conocidos como Gendarmería de Chile. Deseo que quienes estén afuera sigan expandiendo el caos, recordando a los presos y presas, a los caídos y caídas, que las manos inquietas hagan temblar el orden de lo establecido. Un abrazo fraterno y cariñoso a Francisco y Mónica, quienes están próximos a su juicio. Que la solidaridad traspase los muros y sea nuestra mayor arma. Pronta libertad y un saludo fraterno al compañero Ambro. A los presos antiespecistas del caso Susarón, a los presos del caso Gendarmería y a Tomás y Magunco. No olviden a los presos que las cárceles humanas y no humanas ardan con sus carceleros adentro. Pronta libertad a todos los presos políticos mapuche, políticos, anarquistas y subversivos, y a los presos del mundo. Punky Mauri presente, vives en cada acción y llama de ataque al capital. Sebastiano Berluig, Angry presente. Aún quedan mochilas como las del Mauri, mentes como las de Kevin y armas como las del Angry. Mayo del año 2023. ¿Ya? Ahí teníamos estas palabras anónimas directamente desde la cárcel Empresa Santiago 1. ¿Ya? Se nos queda justamente un comunicado que lanzaron el día de hoy unas compas con respecto a lo que está sucediendo en la cárcel, ya el hostigamiento que ellas están pasando. Lo vamos a dar a conocer en el próximo programa, compas. Ya sí que las vamos a tener, esas palabras de las compañeras Cita y Leo, ya privadas de libertad en la cárcel de San Miguel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora justamente ya nos pilla el tiempo y vamos a ir de inmediato a lo que son las actividades y tocadas de la contra. Tocadas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, vamos a ir de lleno justamente a esto. Tenemos hartas. Nos mandó un mensajito una compa, Daniela, del colectivo Olla Negra Libertaria, y nos comenta un poquitito con respecto a lo que ellos están realizando, que eso es lo que queremos, compas, justamente esta invitación que estábamos haciendo a diferentes colectivos, individualidades, que están realizando cositas, ya, en beneficio, obviamente, de la comunidad, de los presos, en solidaridad con los presos, que tienen editoriales, bueno, que tienen, que hacen diferentes trabajos, compas, en pos de la liberación total, obviamente. Les comento que esta olla común resiste hace 3 años, completamente autogestionada, que funciona gracias a aportes, jornadas y tocatas, y hace unos días sorteamos la rifa que realizamos 2 veces al año. Apoyamos a gente en situación de calle, adicciones, abandonos, hogar de niños, vecinos en precarias condiciones por la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, entre otras. Funcionamos todas las semanas, por lo que requerimos de donaciones constantes y consideramos que difundiendo lo que realizamos, pueden haber compas que puedan y tengan ganas de aportar y apañar a lo que la sociedad decide no ver e ignorar. Actualmente estamos en recolección de nylon para cubrir carpas y rucas y ropa de invierno para todas las edades. Abrazo y estaremos atentos. Gracias por el espacio. Gracias a ti, compa, ya que están justamente haciendo una pega pero gigante, ya, así que eso es buenísimo y lo vamos a estar dando a conocer justamente en todos los programas para que lo que es el colectivo Olla Negra Libertaria siga creciendo, compas, en base a la solidaridad justamente de otros compas que quieran participar y quieran apañar también a la olla negra libertaria. Ya de eso se trata, y obviamente la idea es que justamente se puedan ir sumando más compas, ¿ya? Tenemos lo que es, bueno, continúa el Lucaso Solidario, ya por Magunco y Tomás a la Calle. ¿Dónde aportar? En la cuenta RUT Banco Estado, número 19.699.810-1, a nombre de Gonzalo Farías, ¿ya? Tenemos Cumple Rompe Paila, en la cual van a ver diferentes bandas: Lo Que Nunca Fuimos, Maldito Insecto, Los Tremendos de Oveja Negra, Durruti, Distorsión Nocturna. Viernes 2 de junio desde las 20 horas en el Subterráneo, General Gana, 581, 3 luquitas. Ya la preventa al teléfono más 569-731-22854. Ya Cumple Rompe Paila. Se viene también una pizzatón solidaria, venta de pizzas y jugos, danza tribal, teatro, música en vivo, en complicidad con Juan Flores, compañero preso del caso Bombas. Música en vivo va a estar Acción de Asanach, Cami Humérez, Sinamos y Velorio. Esto va a ser el día domingo 4 de junio, desde las 14 horas, en Parque Los Reyes, lugar exacto a confirmar, ya esta pizzatón solidaria. Se viene también una tocata por la resistencia, presos políticos mapuche de vuelta a su territorio, solidaria y bailable, contra la política de dispersión. Reyerta, va a estar Cami Humérez, Dirty Lepra, ¿qué más? Escarlatan de Guatons, Lorione del Crimen, ya este del crimen, perdón. Esto va a ser el día sábado 3 de junio, desde las 20 hasta las 2 de la mañana. Puerta 3 lucas y 2 por 5 lucas, en Sacié, número 1761, Metro Los Héroes. Se viene también solidaridad activa Aguante Perro Víctor, sábado 3 de junio desde las 18 horas, el lugar es Perro Negro en Metro Mata, en el ruido Reyerta, Durruti, Ateo, Gracias a Dios, Cretines y Atentados. Fiesta post-show, combat rock, 100% vinilos, new wave, post-punk, ska, punk y 80. Comida y bebestibles, valor 3 lucas y 2 por 5 lucas, organiza... A ver... Chusco Records, ahí sí, colaboran Ratas FZ. Bueno, no alcanzó a leer bien, parece. No, pero dije bien, parece. Hardcore Punk y Tattoo Volumen 2 se viene en la Sala Hamburgo, ahí en San Antonio. Situación de calle, hálito alcohólico, Santa Blasfemia, Sociedad en Decadencia y Punk Crías. Sesión de tatuajes en vivo también, compas. Ya esto va a ser el día sábado 3 de junio, desde las 19 horas en la Sala Hamburgo. Ahí la entrada es de 3 lucas. Esto es San Antonio. Ska Reggae y Fiesta, Brigada de Negro y Arrebol. Sábado 3 de junio, desde las 22 horas en el Bar Raíces, en Cueto, número 816 en Santiago Centro. La preventa de 3 lucas, puerta 5 lucas. Ya. Ruido a beneficio, Trashcore, Hardcore Punk, en apoyo a Lunita para amortiguar costos de sus operaciones. Matajero, 10 botellas, Bando 45, Hazle Frente y Barrio 357. Esto va a ser el día viernes 7 de julio. Todavía queda rato como para poder seguir difundiendo. 3 luquitas, Hangar Subterráneo, General Gana 581, Metro Bio Bio. 21 horas, organiza Ruidos Violentos. Se viene también una actividad Profundos Love Huenante. Esto va a ser el día sábado, el día viernes 2 de junio en la Casa Tiao. Esto es en Valparaíso, si no me equivoco, ¿no? En la Casa Tiao. Van a haber diferentes bandas, compas. 3 luquitas en la entrada y 2 por 5 lucas. Ya Mecha Corta, entre otros, Hombre Muerto Caminando, la banda Gangrena y otras bandotas que se van a estar presentando. Venta de bajones y bebestibles. Se viene también un campeonato. La Bandera Hardcore presenta Campeonato Baile Ska. Campeonato Bailable Ska en parejas e individual. Inscríbete y participa por los mansos premios. Se van a estar presentando en vivo también Skaldic, Los Cáscaras, Scalloween y Santiago Rebelde. El día sábado 10 de junio desde las 16 horas. La Cancha Rayito del Sol, Juan Williams con Aníbal Sañartu en San Ramón. La entrada de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Ya, asegura tu entrada al WhatsApp más 569-5417-1219. Así que se viene eso también. Tenemos Pizza Rap, venta de pizzas Tocata, pizza familiar 8 lucas. Reserva la tuya al día, delivery gratis en Lo Hermida, La Faena y micrófono abierto. Se va a estar presentando Hijas de la Tormenta, Un Derrame, el tremendo Un Derrame, Nicolás y Tony Fluso, Sin Pera Records, ahí, y Chile Squad. Esto va a ser el día viernes 16 de junio, desde las 19 horas en la Plaza Víctor Jara en Loermida. Se viene también una tocata anticarcelaria en apoyo a Mónica Caballero. Atacan Viejo Ted, Escarlatan de Botons, Disturbio Menor, La Itinerante, Cretines, ya La Furia. Y para seguir con el quilombo, DJ Agua Libre. Ya, viernes 16 de junio, 19 horas, aporte de 3 luquitas, comida y bebestibles a cuadras del Metro Mata, dirección por interno, presos a la calle. Pudahuel, Barrio Solidario, Punk, Ska, Rap, Escarlatan de Guatons y con otras bandas, compas, se van a estar presentando el día 10 de junio a las 15 horas en Corona, Checoslovaca, 683, sede Estrella Blanca, venta de bebestibles y comestibles, ya entrada de una luca. Menos balas, más rock and roll, evento a beneficio de Menos Balas, más rock and roll, ya se van a estar diferentes, bueno, hartas bandas, compas, Social Crisis, Babulear Trola, Escabrenzao. Oferta por esta semana, 2 por 5 lucas, venta de entradas al WhatsApp más 569-67-30-93-92. Esto va a ser el día 17 de junio, Galpón 9 de enero, 15 horas, Avenida Gabriela Mistral 90-99 en Lo Espejo, ¿ya? Y también se viene Invasión Anunnaki 2, Le Guayor, Mutante Styla. Vamos a tener pronto también el nuevo tema de Le Guayor, ya, ojo ahí. Y con otros compas ahí, micrófono abierto desde las 22 horas. Esto va a ser el día 3 de junio desde las 22 horas. La preventa de 3 lucas, puerta 5 lucas en el bar Cuerdo Loco, en Condel número 50, bajada a Playa Chica en Cartagena, compas. Se va a estar realizando esto. Cooperativa de Trabajo Los Presos, venta de pizzas en solidaridad con los presos políticos del caso Gendarmería. Domingo 4 de junio, encargue su pizza sabrosa y calentita a su hogar. Ya, y esto va a ser donde, por aquí lo teníamos, cualquier tipo de información y encargos en arroba cooperativa por los presos, ya, arroba cooperativa por los presos, esto es el Instagram, ya, para que se puedan escribir ahí. Oye, ya tenemos eso, ¿qué más tenemos? Tocata anticarcelaria por los presos en La Cueva, en Franklin 350, sábado 3 de junio desde las 18 horas. Ya con diferentes bandas también, compas, Magunco, Ita y Mónica a la calle. También se viene una fiesta pre-festival Pogo Moch y Slam en el bar del Rene, Paranoia y Malacura Punk Rock. Miércoles 7 de junio desde las 20 horas, las entradas limitadas, 5 lucas, sistema Ticketón. ¿Ticketón? Ticketón. Santa Isabel, número 369 en Providencia. Hoy todavía tenemos más. Bar Babilonia presenta Root Tour Fest 1 en Quilpué el día 15 de julio, en la cual se van a estar presentando diferentes bandas también. La entrada anticipada 5 lucas y 2 por 14 lucas. La puerta es de 8 lucas, ¿ya? Esto va a ser Freire, 1060, esquina Chorrillos, desde las 14 horas. Y eso los vamos a seguir obviamente dando. Por aquí teníamos también, si no me equivoco, se viene... Oh, ¿dónde fuiste? Por aquí teníamos el aviso de los compañeros de la radio Lafkenche, pues. Por aquí teníamos. Oh, nos llegaron hartas cositas. Hartas cositas para poder difundir. Eso es bueno, pues. Ya, y obviamente, bueno, para que se queden tranquilos también, vamos a seguir difundiendo en los próximos programas, dependiendo de la fecha, obviamente. Buena compita, este día sábado 3 de junio, Radio Lafkenche estará desarrollando su primera peña de autogestión desde las 19 horas en el Centro Cultural Secreto Perfecto en San Antonio. El aporte es de 3 luquitas, ya en el Secreto Perfecto de San Antonio, 3 luquitas, este día sábado 3 de junio desde las 19 horas, ya a beneficio de Radio Lafkenche, compas. Así que eso, ya nos comenzamos a despedir, pero nos vamos a despedir con este tema de Ahora o Nunca, ya en conmemoración también de Mauricio Morales, ya rompiendo barrotes. Así que eso, compas, nos encontramos en una semana más, si todo sale bien, a seguir luchando nomás, a seguir poniéndole bueno. Hasta la próxima. No me quiero extender en esto, pero andan con su uniforme paseándose por ahí de repente, y lo hacen con total impunidad, y sabemos que adentro están hostigando a los hermanos, están haciéndolos sentirse mal, están humillándolo y están tratando de menoscabar su voluntad, y eso yo creo que no es tan difícil de repente organizarse y hacer cosas, y de pronto el llamado también es a eso, pues a no quedar en una solidaridad de papel, en una solidaridad de panfletos y saber dónde están y de repente ir por ellos. Hay que tal vez pasar a la ofensiva, ya basta tanto de estar a la defensiva, y este tiempo debería ser tal vez para eso, ¿no? terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.